Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Te digo que sí. Yo venía sintiéndome raro las últimas semanas cuando Fer no venía tanto a hacer el programa. El miércoles que viene no vengo, ¿eh? Ya sé, por supuesto, ya sé que no venís. Y yo vengo intentando rescatar compañeros, compañeras, alguien que me haga compañía al aire esa hora de los miércoles. Conseguí que venga Juli. La semana pasada me clavó, no quiso venir, no pudo, no sé qué pasó. Claro. No entiendo si lo que está pasando dentro del estudio es que traes un reemplazo. No, es que tendrías que haberlo invitado la semana que viene y que vas a estar solo. No, hoy que voy a estar yo. Salvo que lo hagas para que yo hable menos. También esto de traer invitados al piso. O como le está pasando a la mayoría de la gente, que hay una reunión social, un algo, en un cumpleaños vamos todos, ¿no? Tenemos como la necesidad de salir. Entonces pasa lo mismo acá en la radio, capaz. Es posible. Tenemos invitado en el estudio. Es así, vamos a tener un programa súper, súper interesante, porque además, nada, esto de que venga gente hace que la cosa se ponga un poquito más interesante, más dinámica, más copada, ¿no? Y aparte, sí. Y aparte es un amigo. Sí, reúne todas esas condiciones. No vamos a decir quién es directamente, hasta el final del programa no decimos de quién estamos hablando. Es una persona muy importante, nada más. Eso, te lo dejo ahí y vayamos con lo demás que tenemos para hoy. Bien, perfecto. Tenemos música, como siempre. ¿En el barrio, por lo menos, en Matadero? ¿Es un tipo famoso, decís? Sí. ¿O es un tipo? Y más también. Es un tipo querido. Es un tipo querido. Hermoso, maravilloso. Tenemos... Además estamos con la bandera, perdón, Robielo, acá. Ahí está. Ahí llegó. Nazareno Robielo es el querido invitado del día de hoy porque, bueno, sacó su nuevo libro que está ahí en la preventa. En un ratito contamos un poquito más. Decía, tenemos música, Fer. Sí. Trajiste tu música que, por supuesto, si no está Fer, no está la música. Y se extraña un poco el parate musical. Sí, trato de generar interés con algo como para que me extrañen con algo cuando no estoy. Y en el parate musical hoy vamos a escuchar a The Ramones o a Los Ramones y vamos a contar algunas historias alrededor de eso. No es solo escuchar música, esto ya lo saben. Y bueno, y además, nada, vamos a meternos en un ratito con... la noticia de la muerte de esta niña de 11 años que ayer estuvimos publicando una nota a última hora en la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Pena. Me parece que hay bastante para decir sobre eso, ¿no? Porque, se supone que la gente que nos está escuchando nos conoce o nos escuchó de antes, pero hay como una sensibilidad especial que se activó en mucha gente porque la nena murió en Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Digo, a nosotros esto nos pasa con cualquier niño o niña que nos enteramos que se muere después de haber estado desnutrida o como consecuencia de la mala alimentación y la desnutrición, y es como que digamos, le damos la misma importancia si es una wichí de del norte o si es una nena de la 21-24 de Barracas, como en este caso, pero no a todo el mundo le pasa eso, ¿no? Y hay mucha gente que dice, oh, qué horror, Rodríguez Larreta, como si hay hambre en Buenos Aires, es solo responsabilidad de Rodríguez Larreta, una complicación es pensarlo de ese modo. Bueno, vamos a estar charlando con una de las docentes que nos va a contar todo lo que hicieron para intentar evitar lo que finalmente sucedió, y es que una nena de 11 años se murió en el Hospital Pena de la Ciudad de Buenos Aires después de haber pasado por un cuadro grosso de desnutrición. Sí. Tremendo. Lo que sí, por supuesto, llama la atención es que sabemos que a nivel nacional hay hambre, los niños y las niñas están desnutridos, se mueren de hambre en gran cantidad. Decías, directamente el Estado decide no mirar al pueblo wichí, por ejemplo, pero en este caso estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires y estamos hablando del distrito más rico del país y estamos hablando, sí, de un gobierno de la ciudad que, por supuesto, sí, se jacta de la alimentación de los pibes en las escuelas, de las condiciones de las escuelas, digo, de todas estas cosas que constantemente nos encargamos de tratar de mostrar lo que realmente sucede, ¿no? Porque efectivamente nos preocupa el hambre en todo el país, pero bueno, tenemos que contar esto porque está clarísimo que hay además una campaña por parte del gobierno de querer mostrar que esto no sucede, ¿no? Uh-huh. Sí, y también es cierto que hay algunos condimentos especiales por tratarse de la ciudad más rica del país, el distrito que, o sea, si en ningún lugar del país, de un país que, esto puede parecer un lugar común, una consigna de viejo, de lo que tenemos los cuatro climas, a mí los cuatro climas no me interesan, pero sí es un país de producción de alimentos y es bastante loco que en un país de producción que produce alimentos pase esto que está pasando, no solo con esta niña que se murió, sino con la mitad de los pibes y las pibas de nuestro país en situación de pobreza. Pero también hay un condimento particular de que esta muerte haya ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, porque justamente es el distrito que tiene mayores recursos para evitar que esto suceda. Sí, cada vez producimos menos alimentos y más productos, pero no me hagas hablar, no me hagas entrar en ese tema, porque si no ya se va al carajo este programa. Sí. Así que arranquemos, ¿no? Sí, yo solo voy a decir algo antes. Recién a mí me estaban filmando. Yo vengo sensibilizado porque viste que Luciana Bertoia viene publicando una serie de notas tremendas en Página 12 que dan cuenta de que Alfredo Astiz no habría sido el único infiltrado en el grupo inicial de las Madres de Plaza de Mayo, sino que había una mujer infiltrada en ese grupo. Y bueno, se han hecho las denuncias y además es una policía que estuvo hasta hace muy pocos años trabajando como espía de la federal en la misma sección en la que trabajaba en Américo Balbuena, nuestro conocido falso colega de la agencia Walsh, que era un policía infiltrado, y donde estaba también, ahora es más reconocible, digamos, Yossi, aquel que se infiltró en la comunidad judía en los 90. Así que, bueno, tremendo, porque tantos años después que aparezca esto, ya con Astiz nos alcanzaba y tenemos ahora otra infiltración. Y yo tengo un tipo acá que me está filmando, no sé para qué. Hace un rato decíamos que lo queríamos, ¿no? Ahora no me le tires de infiltrado. Pero ¿sabes qué? Rastas es el típico physique du rol de un policía infiltrado. Está vestido de negro, tiene un gorrito. Yo ya me empiezo a asustar. A ver, saludémoslo, tanto que venimos hablando de él. Nazareno Robielo está aquí para acompañarnos. ¿Cómo va, Nasa? Gracias por el convite. Lindo siempre volver a una de las casas que uno tiene por acá. No pertenezco a narcóticos. Bien. Hay sobradas pruebas. Pero sí, siempre digo, daría muy bien el rol. Y sí, daría bien el rol. Sí, sí. Los pelos, la panza, viste, como que nunca van a sospechar de que uno podría ser, exacto, un policía. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿por qué me estaba filmando recién? Estamos transmitiendo en Instagram. Siempre es lindo transmitir para que la gente vea, conozca otras cosas. Ahí va. otras personas claro, menos conocidas. A mí me ven. No, no. Siempre que vea la otra también. Bueno, ¿arrancamos alguna vez con este programa? O sea? Sí, por favor, te pido. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Doce historias que no deberían existir. Este libro relata la historia real de algunos hechos políticos y criminales que sucedieron en Argentina, Uruguay y Chile. Historias basadas en hechos reales que sus propios protagonistas me contaron y tuve el atrevimiento de convertirlas en un libro. Todos los hechos son verídicos. Los nombres y lugares fueron cambiados para proteger la integridad de las personas. Historias que suceden todos los días, pero que no siempre se cuentan o llegan a los medios. Es la historia de nuestro continente. Historias del narcotráfico y la violencia en una provincia como Corrientes, hasta la historia de una jubilada y el 2001. Historias de la dictadura o de nuestras villas, de los canteriles uruguayos o de la revuelta chilena. No es un libro común, no es una historia, son 12. 12 historias que no deberían existir. Sumate a la preventa exclusiva para financiar el proyecto. 12 historias que no deberían existir, entonces, es el título del nuevo libro de Nazareno Robielo, periodista, director de Postdata y un compañero que tenemos aquí en el estudio. Ahora sí, te vamos a dar la bienvenida formal, Nasa, para que saludes como un ser humano y no siendo acusado de estar infiltrado. Bueno, nuevamente gracias. Le veo un sentido enorme al haber venido hoy, ¿eh? Yo no sabía que, del tema que iban a hablar, de la niña. Uh-huh. Y el libro, por ahí, vos no te acordás, Pedro sabe menos, pero el libro que estoy sacando ahora tiene que ver con el libro anterior, obviamente, y una charla que también tuve con Tevel en la presentación del primer libro. Y el primer libro tenía una investigación sobre una empresa de comidas, que es la que provee no solo a las cárceles de toda la provincia de Buenos Aires, sino a los colegios también de la Reta. Uh-huh. Está todo una cosa, una vinculación increíble. Totalmente. Tres llegamos a la Reta. Totalmente, sí. Y que además, bueno, no cumple esa función que en la situación en la que estamos debería cumplir, que es complementar la dieta que los niños y las nenas no pueden tener en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sería buenísimo que en la escuela pudieran complementar esa dieta, y esto no sucede también como parte de los negocios. Bueno, ¿cómo, de qué la van estas historias? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Qué las une? El hilo conductor es la represión estatal, la desigualdad, la violencia del continente. Todas las historias pueden ser diferentes, pero el vínculo es los abusos que puede sufrir una persona como un cliché latinoamericano. No busca hacer un libro que cambie algo ni tenga muchas pretensiones, sino aportar testimonios, tanto propios como ajenos, de determinadas cosas que a veces por ahí el público de uno, ¿no? Porque uno piensa en el público de uno, no es que me sigue medio millón de personas. A veces no se conocen. Detalles, no sé, una de las historias retrata cómo es un embarazo en cautiverio, en un centro clandestino de tortura y detención. Uh-huh. Que yo muchas veces escuché a determinadas compañeras relatar que no se hablaba tanto de la violencia específica que sufría la mujer, ¿no? Dentro de la dictadura. Y es un cuento que lo único que tiene, o lo único que busca, es aportar un testimonio, un grano de arena más en el relato del horror que sufrían esas personas. No sé, está la historia de mi madrina en 2001, fue el único cuento, la única historia que fue forzada, que dije, tengo y quiero que escribir esto, por lo otro medio que iban haciendo. Mi madrina a partir de la estoy spoileando, pero no importa. Mi madrina a partir de la crisis del 2001 se enfermó de la nada y de repente, de Alzheimer. Uh-huh. Ella había perdido todos los ahorros y a los pocos meses terminó muriendo. Uh-huh. Por ahí es como uno de los recuerdos personales del 2001, claro. ¿No? Entonces tenía ganas de contar como el 2001 desde el costado, de cómo lo vivía una jubilada que nada que ver a la política, que en su vida había siquiera luchado por un derecho, ponele. Claro. Y Y así el libro va recorriendo distintas historias. Vos elegís contar historias de Argentina, Chile y Uruguay. Argentina, Chile y Uruguay. Teniendo en cuenta, bueno, por supuesto que los procesos latinoamericanos en general suelen ser similares con todas sus variantes, ¿no? Con las dictaduras más largas, con los pueblos saliendo más o menos a la calle. Pero en general, digo, cuando nos encontramos con, por ejemplo, en el último tiempo, con un avance de la derecha que empieza a avanzar en América Latina y que empieza como a, de alguna manera, a conquistar todo el territorio, ¿no? Digo, hay como unas similitudes en varios sectores de América Latina y vos elegís tres lugares. ¿Cuál es la decisión? Elijo tres lugares porque primero son con los países que más trabajo. Bien. No quiere decir necesariamente con los cuales tenga más afinidad, aunque se sabe públicamente mi posición con Uruguay. Sí, eso te iba a decir. Uruguay y Argentina, fija, y me falta el tercer país. El tercer país es Chile, que venía con un vínculo importante previo al estallido social y que bueno. ¿En Uruguay también estuviste preso o solo en Chile? Solo en Chile. Ustedes aparecen en el libro, sépanlo, porque así como expuse la vida de otras personas, en un momento dije, bueno, tengo que ser justo y contar algo de mí. Y flasheé que era momento de cerrar una etapa. Dije, estoy listo para contar lo que pasó en Chile. No estaba listo, pero lo pude contar, pude escribir. Está bueno que eso haya pasado, porque hasta ahora aquello que pasó cuando fuiste como parte de una cobertura de todos. De individuos y de medios comunitarios a Chile en el medio de la revuelta, y cuando ingresaron allí los tuvieron retenidos bastante tiempo en el aeropuerto, ¿no? Todo lo que se suscitó a partir de ahí. A mí lamentablemente me cambió la vida, un montón de cosas me traumaron, tardé meses en superar, y la realidad es que yo nunca hablé del tema en un contexto que no fuese periodístico. Uh-huh. O sea, y tardé meses en volver a terapia porque me la pasé laburando. Fue como, no, acá tengo que laburar. Me acuerdo cuando, no sé, volví al toque de Chile y a la semana yo me fui a Uruguay porque eran las elecciones presidenciales. Uh-huh. Y me dijeron para una nota para la televisión. Y yo, obvio, vamos a hablar de lo que está pasando en Chile, mi obligación, a huevo. Pero estaba traumadísimo, estaba cagadísimo. O sea, pero daba entrevistas, es como hablaba del tema, pero en Instagram o en mis redes o con amigos, tardé meses en hablar. Uh-huh. Recién un año después a una amiga le pude contar el 80% de las cosas. Sí, tardé un montón. 2 años hasta que escribí esto. Bueno, bien interesante eso. Me atrae, es una de las que me atrae. Y las personas que, bueno, primero vamos a decir que lo invitamos a Nazareno en pleno momento de preventa del libro. Vos hablabas, Fer, de lo exitoso que es, y hasta ayer no había completado la preventa. Hoy ya no hay más libros en preventa. Ahora, si quieren comprarlos, van a tener que comprarlo con el precio siguiente, porque la preventa se acabó. Primero están agotados eso, ¿no? los previos. O sea, nosotros estamos como haciendo una campaña de autofinanciamiento, y teníamos que vender 100 libros para pagar el ingreso a la imprenta. Y los vendimos. Los uh-huh. vendimos hace una semana. ¿Quiénes son los...? O sea, ¿las que compraron? No. Ah. Cuando hablas de nosotros... Viste como si yo que siempre hablo en colectivo, aunque vaya solo. Sí. Hay gente atrás. Federica Dolio, la editora con la cual vengo trabajando de mi libro anterior. Después está Over, Norberto Batiz, en el diseño, que tiene un trabajo especial este libro. Diferente del libro anterior, pudimos juntar plata para pagar ilustraciones originales. Uh-huh. Uno siempre quiere ir como mejorando cosas, pero necesita plata, ¿viste? Claro. Y el arte de tapa lo hizo él, que es una ilustración del carajo, y tiene 11 ilustraciones originales de él. Que la gente la va a poder ver, y después está Marcela Duarte también, lo que es el diseño de campaña de marketing. O sea, somos un equipito. Claro. Che, y entonces, ¿qué pasa? O sea, los 100 primeros están vendidos y... Y vamos a hacer como Lollapalooza. No, te tira preventa 2. Dejalo así, que se arme un mito. Los 100 libros... Solo 100 libros que circulen. Solo 100 libros que quede el mito. El mito del libro que dentro de 20 años todo el mundo va a decir... Solo yo leí 100. Ese libro y había solo 100, como pasa con Sumo o con Los Redondos en Cemento. Es buena. Ojo. No podemos llenar de plata. Pero te tenés que poner rápido, eso sí. No, algo por el estilo. Está tremendo. Hoy bueno, TVL arranca con Nazareno Infiltrado, te tenés que morir rápido, ya esta entrevista. No. se empieza a ir al carajo. Si queremos hacer una buena estrategia de marketing, tiene que contemplar una muerte temprana. Si no. No, yo prefiero vender menos y vivir, bien, si puedo, 100 años. Muy bien. No, sin duda. Bien. Ahora, a lo que iba a mi pregunta antes de hablar del éxito, tenía que ver con que, digo, quienes siguen o seguimos a Nazareno en sus redes sociales y vemos el contenido que hace en general, es, bueno, todo el tiempo mucha información coyuntural, también algunas explicaciones de sucesos históricos. Digo, nos encontramos con cosas muy de data dura. Y en este caso vos venís contando que son 12 historias. De una manera, digo, cuando vamos a leer el libro nos vamos a encontrar con algo más narrativo, ¿es así? Claro, voy a aprovechar a contar esto, porque si no lo cuento acá, no lo voy a contar en ningún lado, y esta va a ser la primera vez que lo cuento. Cuando yo presento el libro anterior, Fernando Tevele era el presentador de la primera presentación oficial. Mi vida con él. Mi vida con él, que era un libro de investigación carcelaria y otros suyos. Previo a la presentación estamos con Tevele, con Matías de Mateo, un amigo, un colega periodista, y alguien más que no me acuerdo quién era. Y yo le pregunto un par de piques a Tevele a ver qué le había parecido al libro. Y Tevele, y varios más después, pero él tenía una importancia, era el presentador, ¿no? La voz tuya en ese momento era como, bueno, tu opinión, uh-huh, o me iba llorando o encarábamos bien la jornada. Y Tevele, por algún motivo, lo que destacó y rescató fue, me gustó mucho un cuento. El cuento, el único cuento que había en todo el libro. Y yo le dije, pero, Fer, una investigación de 70 claro, páginas. Para vos fue tremendo eso. Sí, sí. No sé si te acordás de ese momento, pero dale. No. Y me dice, no, está muy bien. Pero a mí, ese cuento... Y yo dije, pero la puta madre. 7 veces me había encerrado para escribir ese libro. Entonces fue pasando, y es la realidad, de lo que es el poder de la subjetividad. Algo a lo cual yo le voy en contra siempre. Quiero data dura y quiero luchar por la verdad, ¿no? Y ese debate que tenemos siempre. Pero en diferentes presentaciones el libro se iba vendiendo y pasaba esto siempre, que con 1974, 1976, la gente lloraba y tenía un impacto. Entonces yo dije, bueno, hagamos algo más comercial, que a veces nos cuesta como ser flexibles, ¿no? Y cambiar lo que pensamos, y hagamos algo más comercial, escribamos historias que sean subjetivas, que apelen a la gente, que puedan entrar por otro lugar. Como los convencidos siempre van a estar convencidos. De un lado y del otro. Y los datos duros, igual, ¿no? Los repele el sesgo de confirmación. Es como, por, ¿no? De cualquier partido político, por más que lea la mejor investigación del mundo, si no la quiere creer, no la quiere creer. O sea, punto. Pero quizás lo subjetivo te cuela en otro lado. Tengo la posibilidad de mostrarte algo más íntimo y que eso te haga temblar. Que quizás para alguien de derecha lee la historia de un pobre y diga, ok, puede que tengan sentimientos. Puede que quizás estoy equivocado en algo. Apela más a eso. Historias como de la intimidad, de otra cosa, que obviamente tienen investigación periodística, porque también es lo que puedo aportar yo, y también es lo que me divierte a mí. Hay historias que están mezcladas. Hay un cuento que cita a ti, que mezcla la historia de una migrante que tiene que emigrar de Paraguay y termina en Corrientes buscando una vida, y de repente ella es testigo de un crimen y su vida cambia para siempre. Y esa historia, que es real, se entrelaza con otra historia de Itatí, que es bueno, la operación más grande de narcotráfico de los últimos años, que terminó con la detención del intendente. Uh-huh. Entonces, eso a mí me divierte, ¿no? Como mezclar historias verídicas que por ahí nunca se tocaron, pero donde podemos hablar de la película completa, ¿no? Porque lo que nos pasa a los pobres en el barrio también tiene que ver de repente con una causa que terminó, que el intendente era, no era los pibes de la villa, era el intendente que manejaba el narcotráfico. Claro, claro, claro. Estamos charlando con Nazareno Robielo, nos vino a prevender su próximo libro. Y bueno, en instantes vamos a seguir charlando con él, ¿no? Podemos. La retaguardia. Un inventario de resistencias. antes de meternos en el parate musical, seguir impactándose con los testimonios que vemos todos los días en los juicios por crímenes de lesa humanidad, a mucha gente le puede parecer, pero ya no hay más lugar para sorpresa, te vas agregando angustia tras angustia, todos relatan más o menos lo mismo. Para quienes nos están escuchando en vivo, para quienes no nos están escuchando en vivo también, pero digo, acabamos de subir una nota que escribieron Alejandro Volkin de Radio Presente y Camila Cataño, nuestra compañera de La Retaguardia, porque estamos compartiendo estos dos medios, el juicio por el quinto tramo del juicio Circuito Atlético Banco Olimpo. Las tres personas que declararon hoy declararon por primera vez. Fueron tres personas secuestradas que nunca habían declarado en un juicio oral y público. Y fue tremendo porque estaban mucho más nerviosos y nerviosas que aquellas personas a las que estamos acostumbrados a escuchar, que tienen un training de el relato testimonial, y porque además era sorprendente, sobre todo a mí me impactó en un caso en particular, el de Clare, que fue el primero que declaró, o Claire, que tenía todo en la cabeza, tenía toda la información en la cabeza el tipo y nombró a un montón de gente que la mayoría están desaparecidos y desaparecidas, y que sus familiares a partir de hoy tienen una persona más que sobrevivió y estaba ahí y estuvo con su familiar, que le puede aportar un dato más, una anécdota del de estar ahí, un cómo llevó ese momento previo a la desaparición. Tremendo, véanlo, está el video, pero también está la nota con lo más destacado de esos tres testimonios. Corría 1991, 92. No chequeé el dato de cuándo fue la primera vez que vinieron los Ramones. No nací. Y tocaron en Obras. Pero era un momento en el que, pleno menemismo, dólar barato, venían un montón de bandas. Y la verdad es que para, por lo menos para quienes éramos clase media, era muy accesible ir a ver recitales de bandas extranjeras. Y a mí además me gustaban los Ramones, ¿no? Fuimos y nos partieron. Fui con un amigo al que no le gustaban, de esos que, bueno, sí, lo puedo pagar, vamos. Y salimos los dos recontra flasheados de una banda que a mí ya me gustaba por canciones como esta, pero que en vivo sonaba así. Era 1, 2, 3, 4 y cuatro canciones al hilo sin parar, a un ritmo mucho más acelerado. Primero escuchá la velocidad de esta canción. Y ahora escucha esta misma canción en versión en vivo. Y era todo así el show. Era 1, 2, 3, 4, cuatro canciones pegadas. O sea, terminaba uno, contaban hasta cuatro, arrancaban con la otra y todas a este ritmo, no importaba qué ritmo tuvieran en la versión original. Mucha gente conoció a Ramones a partir de la incursión en el cine y la canción de los títulos de la primera versión del clásico de Stephen King, Cementerio de Mascotas, Cementerio de Animales. Mascotas. Bueno. Enterraban a algún otro animal, seguro. Sí, bueno, está bien, sí. Es verdad. Y terminaba la película y los títulos iban con esta hermosísima canción. M- mucho mejor la versión, la primera versión de la película, como suele suceder, pero no está mal la remake de hace algunos años. Es verdad. Y aparte tiene un cambio ahí que te vuela un poco la peluca. Claro, ¿no? Por eso, está muy bien dada esa vuelta de rosca. ¿Viste esta película? Le tengo un pánico a la película de terror, no puedo. Mira, interesante. No hay cosa más bonita que, para mí, que una película de terror donde sabes lo que va a pasar. Donde sabes que está caminando solo en el bosque y te viene por atrás lo que sea que tiene que venir. Pero esperar ese momento sabiendo que va a pasar es maravilloso. Vos sí la viste. Yo la vi. Me gustaron mucho las dos. La primera es fabulosa. ¿Sabés que hay otra canción de los Ramones durante la película? No. Mira, hay otra canción de los Ramones durante la película. A ver si escuchándola te acordás del momento. No es esta es la de los títulos. Pero hay un momento muy tremendo en esa película, que es cuando un camión atropella al nene en la ruta, al nene de la que después el papá va a intentar revivir enterrándolo en el cementerio de mascotas porque le revivieron los animales. Es buenísimo. Y el tipo, el camionero, viene escuchando esta canción al padre. Stephen King tenía y tiene algo que es que siempre fue muy tranqui, ¿no? No es que te va a contar una historia de un hombre lobo que se convierte en hombre lobo y se come a una persona en el camino, no. Lo más morboso y cínico del mundo, eso te va a contar el señor. Bueno, nos metemos en lo que habíamos dicho en el primer tramo del programa que íbamos a abordar, que es el caso de la niña de 11 años que murió hace un par de días en el Hospital Pena después de un cuadro de desnutrición. Todavía no está clara la razón de la muerte, pero sí está claro que tenía un cuadro de desnutrición importante. Nos preguntaron varias veces ayer cuando publicamos la nota gráfica que hizo Chechu Rodríguez, que se elaboró todo en este tema. Nos preguntaron por qué no publicábamos el nombre de la nena, si se sabía el nombre de la nena. Fue por un pedido de la mamá, que no quería que circulara el nombre de la nena. Sabemos, obviamente, que no estuve viendo los medios hoy respecto de esta nota en particular y no sé si lo han abordado o no, porque lo primero que yo pensé es lo van a abordar porque es La Reta, muchos medios, pero después dije, claro, no, pero sí, es La Reta, pero también es la responsabilidad del gobierno nacional y me parece que no circuló tanto como debiera circular. La nota nuestra sí está circulando un montón, pero digo, no hay medios tradicionales que hayan tomado demasiado el asunto. Bueno, Chechu estuvo charlando con Ailén Galante, que es una de las maestras de la escuela número 11 del Distrito Escolar 5, al que iba esta pibita, que vivía en la villa 21-24 del barrio de Barracas. Vamos a escucharla, arranca presentándose. Hola, mi nombre es Ailén Galante, yo soy maestra de la escuela número 11 del Distrito Escolar 5 de la Ciudad de Buenos Aires. y hoy estamos denunciando una situación en la que lamentablemente tenemos una pérdida de una niña a quien quisimos muchísimo, todavía queremos muchísimo, en una situación, en una familia muy vulnerada por un estado ausente, porque no se le han dado las respuestas que necesitaban. Desde la escuela y la comunidad hicimos todo lo que pudimos, hasta lo que no podíamos. Intentamos por numerosos medios, con organizaciones, con donaciones, con la comunidad, con el barrio, con las maestras de la escuela, conseguir todo lo que necesitábamos, útiles, ropa, zapatillas, todo lo que estaba necesitando, no solo esta familia, sino muchísimas de las familias que tenemos hoy en día en la escuela, que están siendo vulneradas por un Estado que solo piensa en sacar planes sociales, solo piensa en desfinanciarnos las escuelas, las instituciones, en dejarnos sin intervenciones como para poder acompañar situaciones complejas donde la economía y el país cada vez está peor y las situaciones de nuestros pibes cada vez está peor y cada vez tienen menos futuro en vez de más futuro. Estamos denunciando un gobierno que solo hace marketing con la educación en vez de ocuparse de nuestras niñeces. Estamos escuchando. Lo del refuerzo, te comento que los... Estamos escuchando a Ailén Galante. Ella es una de las maestras de la escuela número 11 del Distrito Escolar 5 de la Ciudad de Buenos Aires, donde iba la nena de 11 años que murió después de un cuadro de desnutrición. Estamos escuchando una entrevista que le hizo Chechu Rodríguez, nuestra compañera de La Retaguardia, que le preguntó para saber, para que supiéramos que... ¿qué tan institucionalizada estaba la situación de la desnutrición? Y yo me sorprendí con la respuesta, porque me hubiera imaginado la desidia total. No estaban enterados, no sabían. Lo del refuerzo, te comento que lo sacamos y simplemente... las dificultades son numerosas. En nuestros barrios, nuestras familias y nuestra comunidad está padeciendo los últimos años y esta crisis que estamos viviendo, y cada vez es peor. La ambulancia que nunca llegó es solo un síntoma de lo que estamos viviendo. Es la falta de atención, es la falta de turnos médicos, es la falta de alimento general, es la falta de dinero. Son muchísimas vulneraciones que el Estado de esta jurisdicción, de este distrito, el más rico del país, decide mirar para otro lado, porque no le interesan, no le interesan nuestros pibis, no le interesan nuestros barrios. Entonces, somos les maestres, somos la comunidad, somos la escuela, somos las familias comprometidas, somos las organizaciones del barrio, los merenderos, los comedores, las jugotecas. Es muchas veces la salita. Muchas veces articulamos con médicos y médicas que están comprometidas con el barrio. En nuestros casos con la iglesia de Cacupé, con muchísimas organizaciones del barrio, para poder acompañar integralmente a familias que son cada vez más las que más necesitan. Y nosotros en la escuela cada vez tenemos menos recursos. Es eso. No tenemos ni un teléfono que funcione, básicamente. Tenemos que llamar a la ambulancia o a las familias desde teléfonos particulares. La verdad es que ya no tenemos otros recursos. Apelamos en su momento al equipo de orientación escolar con los pocos medios que ellos tienen también para poder actuar. Y hicimos todo lo institucionalmente viable y posible para poder vehiculizar esta situación, que interviniera la Defensoría, zonal y que se pudiera hacer algo, pero la realidad es que nunca tuvimos respuesta de nada y hace años que estamos con esta situación. Lo del refuerzo, te comento que lo sacamos y simplemente pusimos que ya no se le renovó porque hubo ahí algunas cuestiones con un certificado de salud y etcétera, etcétera, que complicó el otorgamiento, la renovación del otorgamiento, porque el problema es ese, que todos los años el gobierno pide una renovación. Entonces, ahí es en donde se complica, cuando en realidad el Estado ya tenía un certificado de que en un momento la niña estaba desnutrida en esta situación, con esta niña en particular. Pero la realidad es que estamos denunciando una situación de vulnerabilidad y la desidia de un Estado ausente que mira para otro lado, donde se nos desfinancian los pocos organismos estatales que pueden intervenir, en donde el equipo de orientación escolar es casi nulo, en donde ya no tenemos formas de acompañar a las familias, más que organizándonos entre la comunidad educativa, entre las organizaciones del barrio, los merenderos, los comedores, las jugotecas y con gente comprometida que pone esfuerzo y militancia en este tipo de actividades. Porque si no fuera por eso, el Estado nos deja sin nada. En donde llamamos a una ambulancia desde la escuela con una situación urgente y tardan más de una hora en llegar, si es que llegan, porque a veces no llegan. En donde las salitas de nuestros barrios no tienen turnos, en donde hay que esperar más de 3 meses para tener un turno, para tener un certificado, para tener una derivación. Entonces estamos denunciando un Estado ausente que mira para otro lado, que no es de ahora, que les ha sacado a los pibis el yogur de las meriendas, que brinda viandas que son paupérrimas, cada vez peores. Tremendo el testimonio de Ailén Galante en esta entrevista que le hizo Chechu Rodríguez, impecable laburo, el de ella. Se repite, no voy a cargar sobre la declaración de Ailén, porque además está notoriamente conmocionada, como acabamos de escuchar. Pero se repite cuando suceden estas cosas el cliché del Estado ausente, ¿no? No, y en este caso es muy loco escuchar cómo efectivamente responde a todas las publicidades que el gobierno de la ciudad suele hacer en sus campañas y todos los días, ¿no? En construimos escuelas, estamos atentos a lo que necesitan los pibes, estamos apostando a la educación de calidad, las comidas en las escuelas han mejorado, digo. De alguna manera responde a todo esto también, uh-huh. ¿no? En el medio del reclamo. Sí, sí, sí. Yo quiero marcar una divergencia sobre este cliché del Estado ausente, porque me parece que no es un Estado ausente, es un Estado bien presente que elige que, digamos, el gobierno de turno elige qué quiere hacer desde el Estado. Y es un Estado que cuando ellos quieren está, digamos. No es un Estado que no está nunca, ¿no? Es un Estado que cuando tiene que darle beneficios a las empresas, se las da, que cuando tienen que crear un polo farmacéutico en Lugano y un hospital, según le dice la ley, pero solo crea el polo farmacéutico para que las empresas hagan un gran negocio con las propiedades que tienen en la zona más paqueta de la ciudad y dejen de pagar por 10 años el impuesto a los ingresos brutos por mudarse, pero no construye el hospital, construye una salita ahí enfrente de la Villa 20. Es un Estado presente que elige hacer una cosa y no la otra, no es un Estado ausente, ¿no? Y en general escuchamos este cliché del estado ausente, que me parece que nos lo han metido como concepto, quizás para que se vean un poco más los matices entre quienes más hacen para los sectores populares, aunque sea poco, desde el Estado, y quienes no. Entonces nos hacen hablar de un Estado ausente en algunos casos para decirte el Estado presente soy yo. Quizás tenga que ver con eso, quizás no, pero la cuestión es que quería decir esto. No me parece que sea un Estado ausente, bien presente. Un detalle. Cuando un policía le dispara a un chico, ese chico se puede morir en una hora, 40 minutos, 4 horas, puede sobrevivir al traumatismo un día. Cuando alguien se muere de desnutrición, o eso deriva en un paro cardiorrespiratorio, uh-huh, paro pulmonar, lo que pasaron fueron meses. Uh-huh. Y hay una aclaración, porque cuando alguien se muere de tuberculosis en una cárcel, la concepción del Estado presente o ausente, sin importar, digamos, ese debate, es prolongado, ¿no? Porque la cantidad de cosas que tienen que pasar durante meses para que una niña se muera de desnutrición es enorme. Uh-huh. Falló absolutamente todo. Y aclaración para personas que preguntan si hay que decir el nombre, no se dice el nombre de los menores. Además, y tampoco se publican caras o nombres de personas que tengan hasta dos condenas en la segunda instancia. Exacto. Aunque la mamá no hubiera pedido esto. Sí, por favor, no lo hagan. No se podía hacer. ¿Sí? Por claro, favor. Exacto. Bueno, tremenda situación. Y uno aspira a que sirva de algo. Sí, está claro que cuando pasa con alguna niña en alguna provincia, lo tenés a la nata. ¿Se acuerdan de la chiquita con problemas de alimentación a la que hizo hablar? Y todos nos acordamos el nombre, además, porque lo decían insistentemente. O cuando muere un niño o una niña huichí, eso aparece porque son provincias gobernadas por el peronismo, y entonces aparecen Clarín y todos los medios más vinculados al macrismo a intentar mostrar la situación que estamos viviendo. No han hecho lo mismo con esta niña. Y si se ven obligados a hacer algo, van a mostrar dudas acerca de la razón de la muerte, porque, como decía Nazareno, lo más probable es que la razón de la muerte sea una derivación, digamos, pero que, digamos, no es, no, el certificado no dice se murió por desnutrición, digamos, ¿no? Va a decir que se murió de un paro cardiorrespiratorio o de una afección en los riñones o una afección pulmonar, porque técnicamente la razón de la muerte es esa. Y se van a quedar con eso. Solo si se ven obligados, solo si nosotros y nosotras somos capaces de los medios alternativos y populares de insistir con el tema, de no dejarlo acá, para que se vean obligados a decir algo. Ahí van a decir eso. Sí, lo tremendo, ¿no? Y volvemos al tratamiento en general de las noticias por parte de los medios tradicionales o de la gente en redes sociales que busca desde su lugar informar, que con tal de tener la primicia, por ejemplo, digo, compartiendo lo que decía NASA recién, con tal de tener la primicia dicen el nombre, dicen yo tengo acá el nombre y lo dicen, ¿no? Digo, falta muchísima, no sé si formación, falta muchísima. ¿De qué hablamos? Olvídate de formación, de mínima, te digo, ganas de hacer las cosas bien, claro, ganas de hacer las cosas bien. Sí, sí, sí, efectivamente. No prime el ego, porque como digo, las redes es todo yo, todo ya. Esas son las redes, sí. Todo yo, todo ya. Sí, efectivamente, porque además, bueno, hablando de años y años de formación en los medios, muchísima gente sigue haciendo esto y sigue uh-huh. sosteniendo constantemente la importancia de la primicia por sobre las personas y sobre uh-huh. todo. Sí, así es. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Últimos minutitos de este programa de miércoles, si nos estás escuchando en vivo, de algún otro día de la semana, si nos estás escuchando repetidos o en algún lugar del país. Y vamos a cerrar con hablando un poquito más de este libro que presenta Nasa Robielo. Terminó la preventa, decías, ¿no? Hace muy poquito, 12 historias que no deberían existir, es el nuevo libro de Nazareno Robielo. ¿Cómo podemos conseguirlo cuando haya una nueva preventa o una venta? A partir de mañana, preventa 2, sale con nuevo precio. Le metimos, no estaba pensado, le metimos una escala antes del precio final que iba a quedar, porque hay mucha gente que lo quiere tener y es por lejos uno de los peores momentos que ha tenido el país, digamos, en su historia. Esa es la realidad. Eso es lo bueno también de ser el propio gestor, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos la editorial, la distribución. Entonces, bueno, tenemos más cintura. Y mañana sale la preventa 2 en @nasarobielo. En Instagram, ahí siempre está toda la data, como la red principal. Y ahí los derivamos a transferencia, link, cuotas, lo que sea. Con doble L y B corta. Robielo. Nasa Robielo, B corta, doble L. Sí, che, señor. ¿Y cuánto sale entonces ahora? A partir de mañana va a salir 2.500 con el envío incluido a sucursales de Correo Argentino de todo el país. Bien, bien. Buenísimo. Sí. No, para lo que está un libro hoy, es un... Un libro gordito, sí. Con ilustraciones, ¿no? Que por ahí la gente no sabe el precio, pero invertimos. Nosotros uh-huh. invertimos... Le hacemos tapa, le hacemos ilustraciones, cosas que muchas editoriales, no. Che, bien. Perdón, ¿y si lo pide la retaguardia, lo tenemos que ir a buscar al correo o hay...? No, te decimos. Igual está cerca. Si querés te lo traemos, si no, viene la presentación. Después vemos. Excelente, me gusta. No sabemos cuándo se va a presentar, no está el libro todavía. A priori, y pasa que uno hace cálculos de cuándo más o menos entrará, cuándo salía de la imprenta, a priori seguramente el 15 de octubre lo presentemos, ya para esa fecha lo estamos presentando. Bien, bien, bien, bien. Tenemos... tiempo entonces para leerlo y para llegar afiladitos. ¿Va a estar Yamil Santoro también en la presentación, como en el primer libro? No, Yamil Santoro, o sea que tuvimos un problema en la amistad. Una vuelta. Qué suerte, ¿no? No, qué suerte no, porque vos suerte. Sabés, siempre nos respetamos intelectualmente, sí. Y por lo general se portaba bien. Le sigo teniendo aprecio igual, ¿no? Cuando quiera nos podemos juntar y chicañar tranquilamente. Cuando salió a cruzarlo a Sergio Maldonado de una manera que no correspondía, tuvimos una charla por privado, que no voy a replicar, por supuesto, fue por privado, donde yo manifesté, digamos, pero yo siempre dije lo mismo. Uh-huh. El problema es cuando te metas con los familiares. Cuando te metes con los familiares, a mí no me importa si sos Dios, el Papa, yo te voy a salir a cruzar y si nos tenemos que matar, nos matamos. ¿Y quién sería entonces? Tenemos pensado un... No, esto va a ser algo un fascista tranqui. Para la mesa. ¿Quién va a ser el fascista esta vez? Alguien tiene que cumplir con ese rol actoral. No, seguramente vamos a hacer una transmisión de radio en vivo, Twitch, ¿viste? Una transmisión. Como es un libro de historia, no es que voy a relatar todas las historias. Leeremos alguna de las cortitas, de 4 o 5 páginas. Y va a ser más, yo creo, que compartir un momento ameno con la gente, interactuar, reírnos un rato, algo más por ahí. Perdí el lugar con mi actuación en la coordinación, ya sé que lo perdí el lugar. Sí, cambió todo el plantel. Rodrigo Gómez Tortosa tampoco va a estar, Vanina Biasi del Partido Obrero tampoco. Si vienen va a ser a tomar algo y a compartir. Bueno, iremos seguramente. Che, y hablando de irse... Eso estabas esperando, ¿no? Ah, sí. Estaba mirando un reloj adelantado. No, una vergüenza ese reloj. Uh-huh. Este es el posta. Y así nos vamos. No sé si estamos de acuerdo con... Estamos de acuerdo con que tenemos que irnos, sí, totalmente. Gracias, Nazareno Robielo, por haber pasado por este programa y por haber estado acá. Un placer, cuando quiera. Gracias, querido.